tanta falsedad hacia aquí el rap. Para tanto necesito sinceridad. Dicen mentiras para que vayas a votar. Qué manía tanto transformar. ¿Qué coño pasa si soy verified? Soy en sí, al menos digo la verdad. Grabando en MAT2 y nadie más, para luchar con la puta falsedad. Solo hace falta hacer buen rap. Eso es lo que me sirve para luchar. Tan machote eres, empieza a expresar lo que según tú es la jodida verdad. Y lo que según yo es la mierda de verdad. Esa es la mierda que repercute al rap. Tu rima sin sentido y sin más. Sinceramente, chico, ¿de qué coño vas? Pues mira, no lo hagas si no las clavas. No rimes si solamente hablas. Falsedad, en breves lo demuestra The Black. Entre tú y yo soy el crack. Me vienes de que sabes boxear. Te tiro al suelo al improvisar. No te vayas que aún hay más. Empezaste, pues te quedas hasta el final. Falsedad el día a día, la policía. Falsedad es la política, mierda íntima. Falsedad el día a día, la policía. Falsedad es la política, mierda íntima. Harto, solamente harto, mi furia en cuaderno desato. Os creéis defensores de algo que ni siquiera entendéis. Intentáis que nos creéis, en sí no podéis. La moda os abunda, fachas de mierda, inmigrantes apuntan. Chavales luchando por la nacionalidad, no sé a quién representa. Presentan en el rap a los negros que inventaron esta. Los desechan, pero son los primeros en ponerse la gorra recta y os revienta. Pero USA es quien nos enseña. Ni Porta, ni Santa Flow y demás mierdas. Tu hermano va metiendo palizas a gente de color delante de toda la peña. Tú eres rapero, pero de España. En tu interior sé que arde leña. Y es que te gustaría ser nazi para demostrar tu fuerza. Y así no ser el friki de clase que inventa letras. Todos los rappers hablando de negratas, cuando para ellos Obama es una rata. Dais pena, niggis, que no sabéis ni quién es Spike Lee. Te cagas y preguntas por Martin Luther King. Quítate esas medallas que solo dañan las andanzas de amistades de tanto tiempo logradas. Señores, soy antisistema y antifascistas de mierda. Os llevaría una hoguera para ver cómo ardís en llamas. Falsedad el día a día, la policía. Falsedad es la política, mierda íntima. Falsedad el día a día, la policía. Falsedad es la política, mierda íntima. Falsedad el día a día, la policía. Falsedad es la política, mierda íntima. Falsedad el día a día, la policía. Falsedad es la política, mierda íntima.